hermano, yo le traigo un mensaje y le traigo la llave. ¿Pa' qué metan mano? Y si no te has cansado, se te está haciendo tarde, dale cara a tu vida y a tus realidades. Despierta, despierta ya y acepta que tú estás mal. Y esa vida que estás llevando al abismo te va a llevar. Y esa vida que estás llevando al abismo.